Buenas tardes, familia hermosa de Quilmes. ¿Cómo dice que le va? Espero que bien. Acá nosotros, espectacular, salvo por nuestros queridos amigos que hoy nos vinieron a visitar desde muy temprano, los odiosos mosquitos. Para entrar a la radio, un poco más entramos con un escudo de Interpol y los mismos vestidos que se usaban para el COVID en los hospitales. Hoy serían genial porque no te pican los mosquitos. Pero qué barbaridad, Dios, una cosa. No sé cuántas picaduras conté hasta el momento del día de hoy, pero mosquitos, tómense vacaciones un rato, por favor. Ya está, viste, ya está. ¿Qué opinan ustedes los mosquitos, compañeros, chicos? Sí, la verdad es que sí. La verdad, oh. Buen día, Nacho. Buen día, ¿cómo estás, Estela? Buen día, Nacho. Buen día, Nacho, ¿qué tal? Hola, Ulises, ¿y qué tal? Para. Buenas tardes a todos los oyentes que nos escuchan. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Rosita? Bien. Buenos mosquitos, Nacho. Estamos pero, todos en la misma. Sí, en la como misma. Todos en la misma, Rosa. Sí, Uli. Vamos todos a la misma. Yo no quiero decir nada, pero estoy acá adentro y acá adentro me están picando los mosquitos también. A mí también, literal. O sea, están llegamos, subimos acá a la radio y al estudio acá y llegamos picado mosquito. Tal la cual. Verdad, impresionante. Roby, contanos. Bueno, desde Europa, Flavia Palmiero paraliza el cine, la tendencia a jugar del 2024. ¿Cómo estás, Rubén? Ah, todo bien. Vale. Pero te están preguntando, no, te está saludando Nacho y vos va por la noticia primero, ¿qué onda? No, me da y... La Roby bomba, ya tiró el. Contá cómo estás, Roby, ¿qué hiciste el primer? Roby, ¿cómo estás? Y mandó. Ah, sí. El fin de descansé. Y nada. Dios mío, ay, Nacho. ¿Lo fuiste a los orzos? No. On fire está Roby, on fire. ¿Viste? Le decís cómo estás y te tiran la Roby bomba de una, sí. Muchacho. ¿Ahora no quedó Roby bomba porque ya la tiró? Ya no, está, pero, listo. No, después en el. No, ya, no. Después, pará. Después la tiran en el primer bloque. Qué increíble. ¿Cómo se desorganizó el programa en un segundo? La verdad, ya te maté de risa. Bueno, si quieren mandar audios, chicos, al 11-6400-7047 o nos pueden llamar el teléfono en línea al 4-200-6511 o bien si quieren información sobre la radio, buscan en www.fmradiobox.com o pon las redes en Radio Box FM, tanto en Twitter, Instagram o Facebook. Y si quiere mandar un mail para recibir información sobre la radio, info@fmradiobox.com. Muy bien, Nacho. Bueno, arrancamos con la radio. Por unos temas de Lord. Tengo una noticia de último momento. ¿Qué pasó? Me acaban de caer la cucaracha, me acaban de avisar un... algo que tengo que leer, así que lo leo. Hoy es el Día Internacional del Síndrome... 18, ayer, perdón. Ayer fue el Día Internacional del Síndrome de Asperger. ¿Qué es eso, Nacho? Asperger. Les digo que es el síndrome de Asperger. Sí. Nos cuenta nuestra psicóloga Jazmín. Les cuento, chicos. El síndrome de Asperger es un trastorno de desarrollo que se incluye dentro del espectro autista. Este afecta a la interacción social y la comunicación que suele ser minuciosa. Esta palabra siempre me complicó. Qué cosa, ¿eh? Minuciosa, correcta y estereotipada. Oh, Dios, qué palabra jodida. Por otro lado, suelen presentar una resistencia para aceptar cambios e intereses repetitivos y restringidos. Las personas con este síndrome son generalmente extremadamente buenos en las habilidades de memoria, muchos son ensayos de matemáticas y ciencia. Es de suma importancia un diagnóstico temprano y diferencial para su correcta intervención terapéutica. Bueno, eso es todo. Muy bien. Arrancamos con todo el programa, ¿eh? ¿Vieron? Sí. ¿Se dieron cuenta, no? Sí, sí. Sí, sí, con Nacho. Todo. Hablame de la radio bomba, las Nacho bombas ahora, ¿eh? Sí, las Nacho Bomba, puede ser, sí. Nacho están, Bomba. Están las de Robbie Bomba y ahora están las de Nacho Bomba. Exactamente. Falta otras, las de Estela Bomba. Falta. No, podría ser, sí, podría Nacho. Ser. ¿Arrancamos con el clima? Sí. Para. Por de Dani. ¿Cómo va a estar el lunes? El lunes. No lo ponga nervioso, que hoy lo está escuchando una persona que lo quiere mucho. ¡Apa! No, igual es un familiar. ¡Ah! Hoy lunes la temperatura es de 28 la máxima y la mínima 19. Y el martes. Martes, nube, sol y el 28 la máxima y 22 la mínima. Excelente, miércoles. Y miércoles 29 la máxima y 22 la mínima. ¿Y está nublado o soleado? Va a estar nublado, va a estar. Nublado, Nublado y eso, nubladito. ¿Jueves? Contame. Y jueves está nublado, la máxima 29 y la mínima 21. ¿Viernes? ¿Qué me interesa el viernes? Viernes 25 la máxima y 15 la mínima. ¿Cómo va a estar el cielo? El cielo ¿Viernes? Va a estar nublado. ¿Sábado? ¿Cómo viene el fin de semana? Sábado viene nublado, 23 la máxima, 23 la máxima y 17 la mínima. Bajita, ¿viste? Sí. Bajita. ¿Y domingo? Mira. Y domingo... Se casa Peringo, me dijeron a mí. domingo va a estar nublado. Nublado, 23 la máxima y 18 la mínima. Medio fresquito estos días. Bueno, va pero estar, mejor, va a estar lindo para. No sé si va a estar para tortas fritas estos días. Mira. ¿Y la pileta? ¿Qué le pasa a la pileta? Pileta, no sé. Me parece que no, pileta no, pero pues me parece. Te voy a decir algo. Sí, la verdad. Te voy a decir algo, Ulises. Literal, ¿qué, Nacho? Torta frita para mí, aunque llueva y truene y se caiga el mundo, todos los días. Ay, ¿por qué? Bueno. Torta frita porque que no, o bizcochuelo. ¿Por qué torta frita? Porque o panqueque con dulce de leche. Qué oh, rico, pero una, chicos. Na, comer unos panquequicos, panqueques. Nada. Con dulce de leche. ¿Sabes sí. qué? Unos encima, churros. Esperemos que. Porque me están escuchando mi tía y mi tío. Mi tía y mi tío me están escuchando. Si saludos, me escuchan, para tu tío. Saludos. Besitos, tío. Chicos, ¿tenemos un audio? ¿Un audio? ¿Tenemos? ¿Escuchamos? Hay un audio. Hola, ¿cómo están? Qué lindo es escucharlos. Bueno, espero que tengan lindo programa hoy. Soy la tía de Ulises y bueno, les saludo a todos. Acá estoy con el tío Hugo, con Joaquín. Y bueno, le mandamos besos para todos. Gracias. Muchas gracias, tía. Gracias. Muchas gracias. ¿Algo más, Nacho, para contar? Seguimos con el programa. ¿Tenemos algo más? Ulises, qué alegría escucharte. Bueno, saber que estás en el aire. Bueno, los mosquitos también están en el aire. Ten cuidado. Sí, igual mi tío es muy chistoso. La verdad es re chistoso. Porque a veces, cuando si no me duermo, me despierto con agua. Me tira. Me tira agua. Me despertaba y me tira agua. Ahora, si le ya lo nombro, me veo que lo chocaste, me va a querer matar. No sé. Un saludo para la familia. Pero bueno, dale. Un saludo. Dale, saludos a mi. Gracias por los audios. Muchas gracias. Dale, gracias. Seguimos con el programa, chicos. Dale. Seguimos. Vieron la tele un ratito, miren. ¿Qué pasó? A Daniel Rinaldi. Está internado. Está internado Daniel Rinaldi por un pico de estrés, sí. Fue un pico de estrés. Pero está de moda los picos de estrés porque. Todo pero estrés. ¿Cómo? ¿Pero cómo sería los picos? Pico de estrés. ¿Qué? ¿Le pican un mosquito y tiene estrés? ¿Cómo le pasó a Lali, esposo? Igual alguno de ah, ya te entendí, Nacho. Un pico de estrés. Ya te entendí. Un pico de estrés. Ay, yo te mato de risa, Nacho. ¿Y ese mosquito? El mosquito está dando vueltas en la hora por acá. Viene y picó la pierna ya, Ay, ay, ay. Dos veces picadura en la pierna. Hay un mosquito en la sala. Mátenlo porque no sé dónde está, pero me está matando. Pero chicos, el tema. Seguimos, programa. Con la Robby Bombas. Con la Robby Bombas. La Robby Bomba. ¿No hay un piquito para mí? No, para. ¿Qué? Desde Europa, Fabia Palmiera paraliza el cine la tendencia a jugar 2024. Locura por las explosivas fotos de Fabia Palmiera llevando la tendencia temporada. ¿Qué es un mosquito, eh? Sigue confirmando que sabe cómo causar sensación, ya sea en traje de baño o luciendo las tendencias más atrevidas en esta oportunidad. Armó las valijas y viajó a Europa para disfrutar de sus ideas más fashion y adelantó su nueva colección desde París. La pandemia fue por el estilo que arrasa presuntamente su figura con unas calzas metalizadas color plata para un toque chic. La rubia combinó con camisa blanca y tapado de inspiración militar y arrasó. Flavia Palmiera, la reina del total black, sorprendió a sus fans recordando una producción fotográfica donde se la ve llevando el total black a otro nivel. Una vez más, el black vuelve con todo este otoño 2024 y Flavia mostró cómo lucirlo de la forma más sexy, posando con un trench impactante. La conductora eligió un tapado trench de cuero negro como única prenda común llamativo, tajo profundo dejando a la vista su pierna. Flavia Palmiera, reina del cine, fanática del cine y brillo por cualquier la tendencia infaltable de la temporada primavera-verano 2023-2024. Apostó por los brillos y las lentejuelas, jugándosela con un golden look ideal para celebrar las fiestas y recibir el 2024, repleta de destellos dorados. Eligió ponerse una musculosa de teles, ultra fina, enteramente bordada por palit, y lo combinó con unos clásicos jeans rectos en tono celeste, y lució también un anillo de bikini silver metalizado color plateado deslumbrante de corpiño y bombacha con tiras anudadas. Bueno, por esto hay más. Bueno, gracias, Robby. En breve. Gracias, Robby. En breve. ¿Les parece, chicos, si vamos a un corte publicitario y volvemos? Sí, Nachi. Y antes del corte, le repetimos el número WhatsApp 116-400-747. Sí, no, el número llamado es 4-400-7511 al llamar a la radio.

Estás en la Onda Box 102.9. Segundo bloque al aire, ¿cómo están todos por ahí? Hola, tenemos gente nueva en el estudio, así que vamos a presentarlos ya mismo con nosotros. Redoblantes de fondo. Presentamos a nuestra derecha, en un rincón. En un rincón del ring está nuestro temible, la furia. ¡Eliseo! Muy bien. ¿Cómo estás, Eliseo? Bien. Y a nuestra izquierda, la depredadora, Sandra. Bien. ¿Cómo estás, Sandra? Bien, todo bien. Y nos siguen acompañando abajo del ring, Roby y Estela. ¿Cómo? Muy Así bien, que se viene, muy bien, muy se bien. Viene la pelea del segundo bloque, que arranca de esta manera. Contanos, Estela, ¿qué trajiste para hoy? Bueno, una pelea, no pelea, una más o menos, de Jimena Monteverde y, ¿cómo se llama? El Turco García. El Turco García, que se fue molesta. Y se peleó con Tulia Costa también. Ah, bueno. O sea, hubo comentillo en el programa de Mirta Galán. Sí, ¿verdad que sí? Como siempre. Sí. Y también, ¿sabes de quién? Y la chiqui, ¿qué dijo a todo esto la chiqui? Se enojó también, ¿no? Sí, más o menos, sí, seguro. Se enoja. Se enoja. Y también, ¿sabes de quién? ¿Sabes de quién también? ¿De quién? Volvió con Real. ¿Volvió con Real? Sí, volvió. Mariana Antonelli, mira vos. Así que otra vez el amor. Así como hay peleas en la televisión, hay amor para otros. Sí, muy lindo. Qué linda noticia. Y también cumplió los años mi hermana, el sábado. ¿Tu hermana cumplió los años? 47 años. 47 cumplidos, mira vos. Feliz cumpleaños para tu hermana. Feliz cumpleaños. Habrás comido un montón el fin de semana, imagino. Domingo seguí, le comí una torta que no tenía que haber comido. Dice, ¿para qué le conté? ¿Y después que tenés dieta? Y después tengo dieta. O sea, una dieta media rara. Una rara, sí. No. Ahora sí, como todo el día. No me quiero imaginar en este momento que esté escuchando Ada la radio. Cuidado con eso, ¿eh? Las mata todas. Cuidado con eso. Creo que Ada está mandando un mensaje. No la dejen salir a cosas hasta que la pese. Ojalá, sí, no se está bien. Ada es nuestra nutricionista del centro de día. Es verdad. Bueno, ¿es todo? Bueno, muchísimas gracias. Seguimos, como dije, con este programa que tiene de todo. Seguimos con este programa de la mano de una nueva Roby Bomba. Sí. Contanos, bueno, Roby. Así es la exclusiva Casa de Yanina de la Torre. Decoración minimalista, espacios super luminosos y parque soñado. Reveló cómo es su exclusiva casa, ubicada en el barrio de Pilar, con espacios amplios y un gran parque. La columnista de Dan comparte su casa con su marido Diego La Torre y con sus hijos Lola y Diego. El hogar, ubicado en un cante de Pilar, fue revelado a través de diversos videos y fotos compartidas por la panelista en redes sociales. ¿Cómo es la conocida casa de Yanina La Torre y qué decoraciones tiene? Cuenta con dos pisos, un gran parque de grandes condiciones de una reposera ubicado cerca de la pileta. El jardín también posee un quincho, parrilla y una gran casa, la cual utilizan para reunirse con sus invitados. El quincho también tiene un gran ventanal que permite ver el jardín. La cocina del sector cuenta con una barra de banqueta de metal negro. En la cocina principal se observa un pequeño televisor, una variedad de alimentos y frutos secos El living tiene un gran ventaja en esta galería. Tiene una decoración minimalística acompañada con los colores blanco, beige y negro. La sala de estar también cuenta con un gran sillón gris, una mesa ratonera y un gran televisor. Así es donde yo miro televisión y hago los vivos. Bueno, ¿es todo? Sí. Muchas gracias, Robby. Por muchas favor, gracias. Gracias a vos. Bueno, ¿tenemos algún audio? No. Seguimos de la mano de nuestro querido Eliseo. Bueno, vine de esta es mi última semana porque el jueves me voy de vacaciones y en marzo no voy a venir más. ¿No venís más en marzo? Mira el tipo. ¿No venís más? ¿Por qué razón no venís más? Primero me voy a. Después. Nos podemos todos a llorar ahora. Después me voy a cirugía, me voy a sacar el quiste y después me voy a bailar K-pop. Vas a bailar K-pop. Escuché el otro día en la feria que comentabas que querías bailar K-pop. Sí. ¿Puede ser? Le comentabas a la chica al lado. Las Twice y BTS. Sí, escuché en la feria que le comentabas que tenías que bailar K-pop. ¿Y vas a practicar K-pop y vas a dedicarte a bailar K-pop de ahora más? Y cuando me saquen todo mi quiste, me voy a dedicar todo el sábado y al curso de peluquería. Ah, muy interesante, muy interesante. Una vida cambiada, totalmente. Sí. Totalmente una vida cambiada. Perdón que pregunte, ¿quiste de qué? De. Quiste estético. Dile un quiste estético. Ah, bueno. Sí. Nada grave. Bueno, no. Bueno, preguntaba porque viste, así nos asusta la gente que está de otro lado, oyente, que no le va a pasar nada, es un quiste estético. Quédense tranquilos, es solo para lucir bien, estar más fachero y viste bailar quepo y levantar minas. Bueno, ya sabemos, para comunicarse 4200-6511 o el WhatsApp 1164-7047. Gracias, Robby, gracias. ¿Algo más, Eli? Sí, que Lali tiene novio. ¿Lali tiene novio? Sí. ¿Dali o Lali? Lali. No nos confundamos. ¿Dali o Lali? Lali Espósito. ¿Lali Espósito? Sí. ¿Quién es el novio? Ahora preguntémonos, ¿no? Porque anda los besos con todas las mujeres y con todos los hombres. ¿Quién es el novio? Pedro y el apellido ni idea. ¿Pedro Capo? No. Otro Pedro, pero no es de acá. ¿Pedro Alfonso? Tampoco, no sé el apellido, no me compliques. Bueno, Pedro, qué suerte tenés. No, Pedro. Ahí está. Pedro Rosenblatt. Ahí está. El nuevo novio de Lali Espósito. El joven de 36 años de edad, actual pareja de Lali Espósito, se hizo viral luego de contestarle al presidente por los dichos contra su novia. Bueno, cerramos ahí. O sea, hubo disturbios de parte de la persona y obviamente tuvo que salir a declarar quién era, quién contestaba en contra del presidente, defendiendo a Lali Espósito, y se supo después de eso que era el novio. Bueno, gracias Eli por todo. Vamos a pasar a nuestra compañera Sandra. Bueno, yo les vengo a contar que yo miraba a Matilda, pero igual la sigo mirando, porque con el canal donde yo miraba a Matilda eran por cables y por también lo pueden ver por YouTube. Es una nena que le gusta leer y lee. Un día fue a la librería a buscar libros para leer en una carretilla y se llevó todos los libros en una carretilla para leer y se puso a leer. Y bueno, y un día fue a su casa y le dice a la madre, al padre: papi, yo tengo ganas de ir al colegio. ¿Para qué querés ir al colegio? Eso es una porquería, no sirve, dice. Y ella le dice: ¿cómo que no sirve? Yo quiero ir al colegio. Bueno, Y después el padre le dio, habló con la profesora, que era mala, con todos los chicos, se arregló para que él le daba el auto y la dejaba a Matilda, si la podía dejar a Matilda en el colegio para estudiar. Bueno, fue a la casa, le dio la noticia al padre a la nena, que a Matilda, que podía ir al colegio. Se puso contenta, fue al colegio y bueno, y ella hacía trucos, hacía magia. Y un día había un gordito que lo llamaron para comer torta. ¿Y quién era? La mala, la maestra, que era la mala. Miel. Y sí, no, miel no. Tortuchón. Sí, y le decía, tenés que comer toda esa torta. Y la comió y le dijo, qué rico. Y le hizo un gesto como diciendo, qué bueno. Y entonces agarró y comió había otra torta más grande y él le dijo, no quiero, muchas gracias. Bueno, no, pero ahora te la vas a tener que comer toda. Y era como que él la comía, pero la comía no podía llegar a comerla porque le venía ganas de bueno. Y entonces los chicos empezaron a decir, uy, no, va a devolver. Y entonces, muy linda la película. Después le hicieron tanta, la Matilda le hizo brujería, le hizo a la mujer porque era tan mala. Y bueno, después tanta brujería que le hacía, la no fue más allá, al colegio. Y se fue y bueno, y ahí terminó la película. Bueno, gracias, Sandra. Gracias, Sandra. Lo pueden mirar en YouTube, en el canal en el Netflix, por computadora o por televisión. Bueno, muchas gracias, Sandra, muchas gracias. Gracias, Sandra. Bueno, vamos a un corte, gracias, espacio Sandra. Publicitario, y volvemos con el tercer bloque con mucha más información de la Media Puentes. We'll be right back. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Tercer bloque al aire de este programa hermoso, La Media Puentes. Repasamos los teléfonos 116-400-7047 para mandar un audio, 4265-11 de línea. Y como dijimos, las redes, Radio Box FM, tanto de Twitter, Instagram, Facebook. Y si quieres buscar información sobre la radio, www.fmradiobox.com. Y un mail para la radio, si quieres mandarnos un mail o preguntar algo sobre algún programa o informarte sobre un programa que quieras conocer, info@fmradiobox.com. Mandas un mail y te contestamos todo al día. Te mantenemos al tanto de cualquier programa. Seguimos con este tercer bloque que viene explotado de información. Les dije que la Media Puentes crece. ¿Saben que la Media Puentes crece? ¿Saben que la Media Puentes crece? Crece una banda. Crece día a día. Crece una banda. Crece día a día. Bueno, día a día. Tenemos cada vez más oyentes, cada vez más gente nos apoya. Cada vez más hay más oyentes en la radio. Por supuesto. Más oyentes. Yo sigo esperando el mensaje de aquellas personas que mandaron hace unos días, hace unos meses, preguntando por las Robi Bombas. Dos mujeres al mismo tiempo. Mandaron un mensaje. ¿Por qué? Dos mujeres al mismo tiempo hablaron en el mismo teléfono. Las dos mujeres al mismo teléfono, en el mismo mensaje, preguntando sobre las Robi Bombas, que querían escuchar a Robi con las Robi Bombas. Quiero saber si están escuchando, si siguen ahí en el aire, si nos siguen acompañando en la radio, en el vivo, que nos manden un mensaje y nos digan quiénes son. Así conocemos. ¿Cómo se llaman? Así ¿cómo? Conocemos. Sí, al menos. ¿Cómo, al menos, se llama? Al menos un nombre, una inicial. Sí. Al menos. Para saber algo de ustedes, ¿no? Porque la verdad que quedó en incógnito. De parte de Robi, está buscando pareja. Así que, chicas, soltero. Miren, se lo describo. Soltero, morocho, ojos negros. Me encuentro solo. Pesa 89 kilos, 90 kilos. Por ahí está pesando Robi. ¡Pará! Che, Robi. Robi te mató. Mide 1,81 m. Lo mataste, Nacho. 1,81 m. Fachero el pibe. Le gusta cocinar. Le gusta hacer los quehaceres de la casa. Es un romántico empedernido que escucha música de los 90. Música de los 80 en inglés. Ochentoso. 80, 70 en inglés. 90 en inglés. Romántico empedernido. Escribe poesía, seguro escribe, porque seguro que escribe algunas cosas. ¿Qué están esperando, chicas? Yo lo vendo porque la verdad que es un amigo. Yo lo quiero mucho. Es un amigo confiable. Obviamente. Bueno, ¿seguimos el programa, chicos? Sí, seguimos. Tenemos de todo. Tenemos deporte, tenemos Cosquín Rock por la punta. Tenemos a Ulises que nos va a acompañar con algo seguro. Seguramente. Una nueva Robi Bomba para cerrar. Y quien le habla va a cerrar con el espacio cultural. Así que arrancamos, ¿se parece? Con deportes. Contanos, Sol, ¿qué pasó este fin de semana? Vive empató 1-1 y con Banfield. Jugaron Armani y Banfield jugó contra el de arquero de River que estaba antes. Barovero, Barovero fue. Barovero está en Banfield. Elogiado Barovero en ambos arcos por la hinchada de River. Eso me parece un gesto noble. Pero ¿quién era? ¿Quién Barovero era el anterior arquero de River. River. Fue elogiado por todos los hinchas de River. Y después fue Armani. Armani es elogiado. El nuevo arquero de River. ¿Cómo es? El arquero de selección. El titular. Sí, el titular. Sí. Sí. Tal cual. De la selección. Tal cual, de la selección. De la selección. Va, de la selección, no. No, de la selección es el suplente. El suplente. El suplente de la selección. Bueno, ¿y quién más jugó? ¿Jugó Boca? ¿Cómo salió Boca ayer? Boca. Boca jugó contra Lanús. Y. Perdió 2-0. 1-0. 2-1. 2-1. 2-1. Independiente. Independiente, yo Independiente lo que... ganó. Está primero. Puntero, Independiente. Sí. Puntero en la mano de Tevez. Sí. Primero en la. Sí, en la tabla. En la tabla de. De posiciones. Sí, 2-0. Ganó. ¿Cómo salió San Lorenzo de Almagro? Ah, sí, San Lorenzo, porque te digo una cosa. Mi tío es San Lorenzo. Sí. San Lorenzo, mi tío es San Lorenzo, así que... San Lorenzo ganó 2-0, si no me equivoco. Ya, ya pone feliz, mi tío. Ya pone feliz. 2-1. 2-1 Tigre. Sí, 2-1 Tigre. Tigre, mirá. ¿Tigre con quién? Con San Lorenzo. Con San Lorenzo. ¿Y cómo salió Vélez? Vélez ganó. 2-0. Y. A Racing. ¿Y Newell's? Newell's ya jugó. Ya jugó. Newell's juega hoy. Hoy se define el resto de la tabla. Sí, el resto de la tabla. Sí. Igual a que. Sí, no importa si jugó o no jugó, si va a jugar después, hay que informarlo. Sí, Racing del club. Racing Godoy Cruz. Godoy Cruz ganó 2-0 a Racing. Sí. Vale, pues. A Racing, mirá. A Racing, y sí. Racing. Mirá qué bueno. Y aparte tengamos en cuenta que la próxima fecha es fecha de clásicos. Sí, es fecha de clásicos. Boca River. El domingo a las 5 de la tarde. ¡Qué clásico! Sí. Después San Lorenzo. Huracán. Huracán. El domingo a las 5 de la tarde. Sí, a las 5 de la tarde. River a las 5 de la tarde. También juega Independiente Racing el sábado a las 5 de la tarde. Sí, Racing juega el sábado a las 5 de la tarde. Gimnasia Estudiantes el domingo a las 5 de la tarde. Gimnasia Estudiantes a las 5 de la tarde. Y después... Y bueno, cerramos con Deportes. Sí, cerramos con Deportes. Gracias, Sol. Y ahora vamos con Rosita. ¿Con Cosquín Rock? Sí. ¿Qué pasó con Cosquín Rock, Rosita? Estuvo Miranda. Qué lindo, Miranda. Lali Espósito y un montón de grupos. Estuvieron. Un montón de bandas. Buenísimo. Y en una noticia de Lali, el brasileño Lole quiere. Ay, Lole, por lo de los recitales, Lole quiere pagar, no sé. Bueno, gracias Rosita. Gracias, gracias Rosita. Gracias. Bueno, seguimos con nuestro amigo, el Robbie Bomberman. Robbie Bomba. Bombero. Robbie Bomberman. Che, ponele el tornillo en los bomberos. ¿Te acordás? Es gracioso. ¿Te acordás? Perdón, le pregunto de control. ¿Se acuerda del juego de Atari? Bomberman. Sí. ¿Cuál es ese? Porque yo no lo conozco. Atari, ¿te acordás de Atari? Yo te hablo de Atari y me hago yo te hablo con Atari. Sí. Tengo muchos años yo para agarrar el porque. Acá creo que Ulises y Sol no conocen lo que es el Atari. Sí. Se juega con un joystick así grande. Ah, sí, joystick. No, así grande. Yo no tenía. Sí. La máquina era así grande, ¿no? Sí. Parecía la así, Play, así, pero un poco más grande. Unos discos así grandes tenía. Sí. Ah, sí. Un problema de mi sobrina. Sí. Hemos jugado a Atari todos. Yo había tenido Atari. Sí. ¿Quién no jugó a Atari? Después vino el Family Game, después el Sega. Sí. Después de la PlayStation. El Nintendo. ¿Quién nos jugó al Arkanoid? Sí. Bueno, ¿vamos con la Robbie Bomba? Micrófono. ¿Cómo se hace el plato favorito de Pampita? La modelo aseguró más de una vez que la cocina es lo suyo. Quien se encarga de asajarla es Roberto García Moritán, su esposo. La cocina que más le gusta a Pampita es la italiana. La familia que forman Pampita, Alduaín y Roberto García Moritán continúa paseando por Miami y sigue dando señales de que están más unidos que nunca. Una de las cosas que vincularon a esta pareja fue la cocina. El político... El político también se dedica a la gastronomía y más de una vez contó que le prepara a su esposa. ¿Quién le pega a su esposa? No, le prepara a su esposa. Ah. Nacho. García Moritán afirmó hace un tiempo que su esposa prefiere las preparaciones simples antes que las recetas complejas. Carnes y pastas están entre sus preferidos, pero sus favoritos son los fideos con salsa de tomate. Tras la pasión de la modelo, tiene por este tipo de pasta italiana, que en el segundo aniversario de casados con Roberto, el empresario reservó una cena privada en el Palacio San Souci, y el plato principal fue fideos con salsa de tomate. Acá te dejamos dos versiones de receta de pasta con tomate para que puedas preparar el mismo plato favorito de Pampita. Dos recetas de pasta con salsa de tomate. Vamos a comer la 250 papa. Gramos de pasta, espagueti, variedad que me refiero, 4 tomates maduros, 2 dientes de ajo, 2 cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Hoja de albahaca fresca, queso parmesano ya rallado para servir. Instrucciones: cocinar la pasta en agua hirviendo con salsa hasta que se esté derrite, escurrir y reservar, pelar y picar finamente los tomates, picar los dientes de ajo, calentar el aceite de oliva en una sartén a fuego medio, agregar el ajo picado y cocinar hasta que esté fragante, cuidando que no quemarlo. Agregar los tomates picados a sartén y cocinar a fuego medio bajo durante unos 15-20 minutos o hasta que se forme la salsa espesa. Revolver apasionadamente y aplastar los tomates con una cuchara para ayudar a que se deshaga. Condimentar la salsa con sal y pimienta al gusto. Si deseas, puedes agregar hojas de albahaca fresca picada para darle un toque de sabor. Adicional, dejar la pasta cocida con la salsa de tomate y la sartén y calentar durante unos minutos para que se enteren los sabores. Servir la pasta caliente en parmesano con queso parmesano si lo desea. Variantes de salsas livianas con tomate. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Gracias, Roby. Gracias, Roby. Por favor, gracias, Roby. Por favor. A mí me gusta el pollo al horno con papa. Tenemos un audio. Tenemos audio. Gracias, chicos, por la noticia. La verdad que veníamos perdiendo, no ganábamos nada. Los cuervos, los de San Lorenzo, digo, pero pudimos ganar. Qué linda noticia. Gracias, gracias, chicos. Gracias, gracias. Gracias por el audio. Mi tío, Bueno, ahora tengo una especie de noticia cultural, recuerdo, un poco de historia, un poco de... qué sé yo, digamos, ¿no? Les traigo la historia del Pejerrey Club de Quilmes. Ok. Quilmes. En el año 1909, la familia Fiorito se radica en Quilmes, procedente de Italia, y funda la empresa Balneario Quilmes Sociedad Anónima, proyectando la creación y realización en la costa quilmeña y sobre el espejo de agua del Río de la Plata, un parque turístico y de recreación, al cual se llegaría por medio de la línea de tranvía desde la estación de Quilmes, conseguida la autorización del gobierno de la provincia de Buenos Aires en el año 1910. compran en la rural la totalidad de los edificios, instalaciones del stand perteneciente al Reino de Italia, utilizado en la exposición de la Feria del Centenario de la República, y que fueron visitados y premiados por la infanta Isabel de España. En 1911 comienzan las obras de construcción del primer balneario en Quilmes, instalando en la Rambla los edificios y pérgolas adquiridos en la feria. En 1917 se inaugura en la Rambla el primer cine sonoro al aire libre en Argentina. En 1927 se inaugura la primera construcción de cemento sobre el Río de la Plata y las piletas de agua salada con 400 vestuarios. El 2 de julio de 1938 se funda el Pejerrey Club de Quilmes. En 1957 el muelle de pesca, que se va ampliando hasta llegar a 376 metros en 1989. Es uno de los más largos de Sudamérica. El complejo tiene dos piscinas de agua salada y un sólido espigón con madera y pilotes de acero. Hoy tiene 8 edificios y 2 muelles y un estacionamiento para más de 100 autos. A través de los años se ha conformado en uno de los emblemas de la ciudad de Quilmes y es visitado y disfrutado por muchos quilmeños. Tiene el Pejerrey Club unos 1.200 socios que disfrutan de 3 hectáreas de costa verde con árboles, añejos y parrilla. En la actualidad se busca cuidar esa joya arquitectónica que está a disposición de pescadores y visitantes y que ya existía antes de que se inaugurara el balneario en Mar del Plata y que pudo resistir las sudestadas más bravas, como la de 1940 con olas de 4 metros. Es una tradición localista visitar el Pejerrey Club, que se encuentra en el cruce de las avenidas Cervantes y Arte y que cobija a bañistas y pescadores. Cuando pases por ahí, recuerda la historia. Bueno, cerramos con una publicidad. Tengo una publicidad para darles. Y cerramos el programa y nos despedimos hasta el próximo lunes. Cortito y sencillo, nos vamos el próximo lunes, vamos a ver de vuelta en este espacio. Pero primero, sigue la publicidad. Y después volvemos el próximo lunes con muchísimo más de la Mega Puentes. Con todos ustedes que nos hacen el aguante. Y con los que no, y con gente nueva. Debe ser trata de la publicidad. Faltó Micaela, un saludo enorme, está en la costa. Se fue de vacaciones, nos iba a escuchar de allá. Y nos iba a ayudar con el tema de que ellos iban a hablar un poco de los signos. Exactamente. Y nos iba a ayudar con el tema de los signos, que hoy comienza Piscis. Sí. Bueno, vamos con la publicidad. El 16 de marzo de 2024, en menos de 25 días, 18 horas, 31 minutos y 6 segundos, se realizará el primer Congreso de Bienestar y Desarrollo Humano. Evento a beneficio en el Teatro Cervantes, Peatonal Rivadavia 129, Quilmes, Buenos Aires. Potencia tu vida. Bienvenido al primer Congreso de Bienestar y Desarrollo Humano. Este evento va más allá de las palabras, es una experiencia que marcará un antes y un después. Imagina un día lleno de aprendizaje, música que toca el alma y la oportunidad de contribuir al bienestar de otros. Lo recaudado por este evento se destinará a Formar Argentina, Fundación Formar. Fundación Formar es una ONG dedicada a la inclusión laboral de personas en situación de vulnerabilidad. Trabajan en 2 ejes, realizando fortalecimiento de emprendimientos locales y desarrollando formaciones con salida laboral. Y también será destinado a Rinconcito Feliz. Rinconcito Feliz es un comedor ubicado en Espeleta Oeste que alimenta a 300 personas todos los días.